En esta sección encontraremos las prácticas que vamos a estar utilizando a lo largo de este periodo. Es muy fácil utilizar este blog. Únicamente tienes que dar clic en el botón descargar y automáticamente se descargará el archivo en formato PDF. Posteriormente podrás abrirlo en tu computadora y estar siguiendo paso a paso la práctica, así como realizar los ejercicios de la misma. En caso que no puedas visualizar el documento en el formato PDF, debes de actualizar el programa de Adobe Reader o bien el software gratuito Foxy Reader para poder estar utilizando los archivos de esta sección.